La verdad que feliz, orgullosa como compañera y militante de poder participar y agradecida al Frente Grande Cañuelas la invitación y este compromiso de trabajar todos unidos para llevar a octubre y llenar las urnas de votos, de sueños, de esperanza por nuestra gente, por la gente que la está pasando mal, por los trabajadores que no llegan a fin de mes, por nuestros abuelos que tienen que decidir si compran medicamentos o comen. Así que cada uno de nosotros, desde el lugar y desde este frente grande y desde la unidad, vamos a trabajar para el octubre, por supuesto, llenar esas urnas de votos por el pueblo. Siempre hablaste y siempre pediste unidad. Desde antes de las PASO fuiste alguien que reclamó esto siempre. Ayer Alejandro Sobasquita en la previa a esto nos contaba que estuvieron reunidos más de 2 horas y media, que su sector junto al de Marta Ferraro ya no van a trabajar ni promover el corte de boleta en tu contra, y eso fue después de la reunión que mantuvieron con vos. Bueno, no te voy a pedir que me des detalles de esa reunión, pero sí entiendo que hubo una apertura tuya y del espacio para poder llegar y ponerse de acuerdo en por lo menos los términos generales, ¿o no? Sí, fue una reunión muy, muy respetuosa desde la militancia y de esto sí, de abrirnos y de ponernos de acuerdo en algunos temas que por supuesto coincidimos plenamente, de trabajar para ese jardín que están haciendo. Y lo más importante, para mí esas 2 horas pasaron rápido porque hablar con compañeros que vienen predispuestos para la unidad es lo más importante que tenemos que hacer como militantes, ¿no es cierto? Nosotros debemos ganar porque tenemos un gobierno que excluye, que genera miseria, que miente. Y contra los pibes cuando tienen hambre, si me tengo que sentar 10 horas a charlar por la unidad y eso va a beneficiar a una familia que no tiene trabajo, a una escuela y a una docente que no tiene cupos para su comedor o merendero, ahí voy a estar 5 horas, 10 horas, las que deba estar, porque la militancia es eso. Así va a ser la gestión de Marisa Fassi, hablando con todos aquellos sectores con los que se tenga que sentar por los distintos temas. Por supuesto, hablando y respetando la militancia y el trabajo de todos los sectores como debe ser, y fortaleciendo el gobierno maravilloso que va a ser Axel Kicillof junto a Verónica, y por supuesto el que va a ser nuestro futuro presidente Alberto y nuestra amada Cristina, así que junto a los diputados maravillosos como son Máximo Kirchner, y seguir ese camino, el de la unidad, que nos dio, vuelvo a repetir el ejemplo, Cristina. Así que si Cristina, que es nuestra máxima conductora, trabaja desde esa humildad, nosotros debemos seguir ese ejemplo y trabajar con amplitud, escuchando y militando en cada uno de los barrios y con los compañeros y compañeras.